todo eso. Estaba pensando que de todas maneras seguimos hablando del padre. Claro, yo creo que es muy difícil, va a ser muy difícil desengancharse, porque es muy, no hay nada más pesado en la Tierra. No hay nada más pesado en la Tierra. Es decir, una vez que se te sube al hombro, claro, uno tiene la autonomía que puede tener, pero sin duda te quiere manejar. Está o no está, pero te quiere manejar, está dentro tuyo. Entonces, uno, claro, yo te iba a decir un poco la. Una de esas, la culpa que uno le agarra es. Eso, lo estoy reescribiendo, él no hacía esto, y yo estoy diciendo que lo hace, ¿no? En mi reescritura lo hace, o hace tal cosa que no hizo, etc. Entonces uno siente cierta. Se siente el fantasma atrás, ¿no? Como que dice, ¿y por qué me usás? La idea del uso, ¿no? Estás usando al padre. Y la única defensa que tenés es tan miserable del escritor, que es, yo puedo usar lo que quiero porque soy escritor, ¿no? Entonces uso el material que se me canta. Pero es verdad que el tipo está ahí. ¿Lo usas o lo mejorás o lo empeorás como el recuerdo empeora o mejora o usa? ¿Como la propia selección de la memoria falsea? Como... Sí, además es inevitable, lo vas a dejar en tu hija. También, un tipo, claro, claro. Que no se va a poder quejar después. Claro. Es. Bueno, es complejo. Me había quedado pensando en eso que hablábamos antes del amor o odio. ¿Sentiste odio por tu viejo alguna vez? Es que no sé si algo tan fuerte como odio, ¿no? Me parece que no, porque mi viejo jugaba el papel del bueno acá en casa. Mi vieja era la que me retaba, me pegaba, tenía la que me reprimía de alguna manera. Y el viejo, que trabajaba casi todo el día y venía de la oficina, era el que decía, bueno, no es tan grave lo que hizo, así que rompió un vidrio, y bueno, los chicos rompen vidrio, qué sé yo, vení, Baldo, creo que me llamaba, era algo así, un diminutivo. Entonces me pegó una sola vez, y me pegó por razones razones comprensibles. Estábamos jugando y yo le pegué un piñón en los huevos, si se puede decir esto por la radio, jugando, y le debe haber dolido tanto que me dio una salipa, pero de esa de la bronca, terrible, obvio. Metódica, me acuerdo, se sacó el zapato y me dio hasta que se cansó. Es el único, la única vez que me acuerdo que me pegó y que no se arrepintió de pegarme, ¿no? Se sacaba la bronca. Era una venganza. Era una venganza que cualquiera haría, sí, en este caso, porque te deja ciego. Pero después lo tengo más bien, por el contrario, como una figura demasiado tolerante. Es decir, toleró que dejara el colegio, sin mucha explicación. ¿Vos dejaste el colegio? Yo dejé el colegio en tercer año. Y le dije, no quiero seguir, no me gusta. Y lo único que me dijo, bueno, tenés que trabajar. Claro, lo menos, supongo, no lo podía decir. Y otra vez me acuerdo que le dije que no quería seguir inglés. Y eso me da bronca, que no me haya cagado trompada, porque tanto que lo necesito. Como que reproche más, pasa más bien por la excesiva tolerancia, ¿no? Como que, qué sé yo, supongo que el hecho de ser único hijo y eso, de hecho, bueno, que